ando ausente del bien que adoré. Apasionado por una mujer, solo tomando disipo mis penas con las copas llenas para divagar. Y si lo hiciste con mala intención o con el fin de hacerme padecer, pues toma en cuenta que vivo entre flores y nuevos amores me pueden querer. Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección, pero en el mundo tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón. La despedida yo no se las doy, la despedida será una canción. La despedida yo se las daré cuando yo me vaya de esta población.